En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día nos acompaña la doctora Verónica Cando Brito. Ella es doctora en química de medicamentos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Mi estimado doctor, un gusto que nos acompañe. Bienvenida a la Radio Naval. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. El tema que vamos a enfocar es sobre su importante proyecto a realizar, en su 29ª expedición a la Antártida que está por realizarse 2025-2026. Mi estimada doctora, el proyecto se denomina Bioprospección de la Biodiversidad en Suelo Antártico. Coméntenos en qué consiste. Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer por la oportunidad que se nos permite, pues en este espacio nosotros compartir como investigadores, principalmente agradecer a la SPOCH, aquí a INOCAR, por permitirnos sí, compartir nuestras experiencias y principalmente haber sido favorecidos en la para poder desarrollar lo que es el proyecto de bioprospección, que en este caso pues se va a realizar en la Antártida para identificar lo que son los diferentes microorganismos que se evidencian en este espacio extremo, sí, en este espacio extremo, en el cual pues estos resultados nos permitirán identificar los diferentes microorganismos que podemos nosotros utilizarlos a nivel de lo que es la población en pacientes que de pronto tienen una resistencia a lo que es los microorganismos, a los antibióticos en este caso, sí, una resistencia a lo que son los antibióticos. Nosotros dentro de nuestro contexto y de nuestra elaboración del proyecto, pues en las bases científicas hemos identificado, ¿no?, ciertos estudios que nos indican que existen ciertos microorganismos que pueden ser productores. ¿Productores de qué? De metabolitos, y estos metabolitos pues pueden ser favorables para la la buena salud para la población en general. Todo esto es lo que nos puede originar este tipo de investigaciones tan minuciosas, tan científicas, que allá justamente en la Antártida. Sí, exactamente, ¿no? Como usted lo menciona, en la Antártida, yo les decía, es un ambiente extremo, las condiciones, pues, permite a que los microorganismos, como un mecanismo de defensa, ellos puedan liberar estos metabolitos, y estos metabolitos nosotros como investigador las poderlos aquí procesar. ¿Cómo? Mediante lo que son métodos ya muy modernos, como es la biología molecular, realizarles una metagenómica a estos microorganismos y saber cuál es su composición, cuál es su estructura, cuáles van a ser los beneficios para la humanidad. Doctora, pregunto porque obviamente es una cuestión que nos llama mucho la atención. Estos microorganismos que existen, porque existen en la Antártida, ¿pueden ser así a tal punto beneficiosos como para salvar vidas? Sí. En función a la base, como decía, científica, existen varios datos, sí, varios datos en los cuales se evidencia que tienen un alto beneficio. Bueno, microorganismos pueden comportarse de diferente manera. Obviamente. Pueden ser altamente patógenos porque tienen factores de virulencia, pero aparte de eso también pueden liberar, como decía, sustancias que sirven como mecanismo de defensa. Y estas sustancias o metabolitos que nosotros les conocemos son los que pueden servir. Y ahí, como yo explicaba, en la parte metodológica, poderles realizar lo que es una metagenómica, ¿no? En la cual nosotros vamos a hacer lo que es una secuenciación de estos microorganismos para poder identificar cuáles son sus nombres, cuál es la especie, cuál es el género y cuáles van a ser los beneficios para poder ser utilizados a nivel de la población. Aparte de utilizar lo que es estas técnicas de biología molecular, también no dejamos atrás todo lo que es la parte ya anterior, por ejemplo, los medios de cultivos tradicionales, en los cuales nos permite hacer lo que son diferentes tipos de siembras y hacer repiques para poderlos nosotros identificar. Y con eso también va a la par con lo que es una identificación físico-química de del suelo para saber cuáles son las condiciones, cuál es el pH, qué características va a presentar ese suelo de la Antártida, donde que en estos ambientes hostiles estos microorganismos pueden desarrollar y pueden crecerse. Son altamente beneficiosos, digámoslo así, porque ya no es la primera investigación que realizamos como grupo de investigación del SPOCH en conjunto con la Universidad Central del Ecuador. Entonces, se han identificado, ¿no?, ciertos defectos que pueden tener, ¿no? Lo que son los metabolitos que producen las bacterias, que en este caso son los microorganismos que les vamos a estudiar. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para poder ayudar a los pacientes que tienen multiresistencia, claro, y llevarle a nivel de lo que es una forma farmacéutica. Entonces, yo como bioquímica farmacéutica, y dentro de los integrantes tenemos microbiólogos, tenemos ingenieros químicos, en los cuales es un equipo multidisciplinario que va a permitir desarrollar, elaborar, realizar protocolos para poder alcanzar los resultados esperados. Es muy importante, digamos, esta visita. ¿Usted es la primera vez que va a la Antártida o ya ha realizado visita? No, nosotros, bueno, de mi parte soy la investigadora que va a visitar por primera vez a lo que es la Antártida. Uh-huh. Ok, ahora, este proyecto de bioprospección de la biodiversidad, hablamos de biodiversidad porque cualquier cosa podemos encontrar allá, ¿cierto? Ok, ¿qué es la idea? Realizar esta bioprospección y con esos resultados traerlos acá. Acá se van a realizar todos los estudios, todas las muestras. ¿Qué va a suceder después? Ya. Bueno, dentro de la metodología también es muy importante que nuestro punto de partida es, bueno, primero realizar lo que es un monitoreo y ver los puntos de muestra, ¿sí? Okay. Los puntos de muestra. Nosotros como grupo y como proyecto se ha estructurado lo que son las dos islas, lo que es la isla de Greenwich y lo que es la isla de Ive. Entonces, en esto, pues tenemos 5 puntos de muestra en cada isla. Tendríamos aproximadamente de 10 puntos de muestra en las dos islas. Posterior, en cada uno de los puntos establecido, pues tomar las diferentes pruebas físico-químicas in situ, porque vamos a acercarnos a la realidad del ambiente con el cual nos vamos a encontrar. Posterior, pues tomar en situ lo que son las pruebas físico-químicas. Posterior, se debe tomar lo que es una muestra de suelo, un aproximado de 300 gramos, y luego de eso, pues realizar un procesamiento de un filtrado, un filtrado, llevarlo a lo que es una bomba de vacío, un filtrado, y pues de eso llevarlo a lo que son este filtrado, traerlo a Ecuador, ¿sí? Porque aquí en Ecuador se va a realizar todo lo que es la parte metagenómica. ¿Ya? Ok, ¿qué entendemos por la parte metagenómica para que nuestros amigos que nos observan y nos escuchan, pues que nos enganchemos? Ya, cuando hablamos de metagenómica estamos hablando de la parte biología molecular. Perfecto. Para poder hacer lo que es una secuenciación del ADN de las bacterias. Al hacerle lo que es una secuenciación del ADN de las bacterias, pues es un procedimiento en el cual se va a hacer como una tipo de reacciones en secuencia, por eso se llama secuenciación, y en el cual nosotros, el equipo, y de acuerdo a la experticia de nuestros profesionales, biólogos moleculares, ellos pues van haciendo lo que es el descarte, la identificación, y con esto se puede saber a qué género y a qué especie va a pertenecer lo que es este microorganismo que se le aisló luego de las pruebas tradicionales que yo le había mencionado. Entonces, con este alcance, también le decía, ¿no? Las bacterias pueden sintetizar, secretan lo que son metabolitos. Entonces, con esto también nosotros, con los ingenieros químicos que le mencionaba, queremos identificar metales pesados. Entonces, también metales pesados, lo que es plomo, sí, principalmente saber. ¿Sí? También se ha comprobado la existencia de metales pesados. Sí. Entonces, sí, hay unos pocos estudios, pero creemos que por los peces. ¿Cómo llegaron? Sí, esa es la pregunta. Sí, ¿cómo llegaron los metales pesados a la Antártida? Se supone que es un ambiente hostil que no va. Virgen, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, sí. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Y ese es nuestro punto de investigación, ¿no? Existen otros que sí nos dicen, existen trazas súper, súper pequeñas, pero entonces eso queremos comprobar dentro de nuestra investigación. Y al comprobar y al hacer, bueno, asumo, ¿no? Todo el proceso muy minucioso, profesional, tedioso del trabajo que ustedes realizan, también es con la intención a la final de detectar algo y buscar la manera de frenarlo. Claro, de poder disminuir esta contaminación, porque esto también a la larga, sí, pues en función del tiempo, no es que en ese momento nos va a afectar, tomando en cuenta que es un elemento químico que tiene mucha compatibilidad a nivel de lo que son el tejido adiposo. Entonces, a la larga podría desencadenar lo que son enfermedades. Por eso dentro de nuestro proyecto hablamos de Juan Gel o buena salud. Entonces, para podernos ser nosotros lo que es un aporte, y que esto sea beneficioso a nivel de la población, a nivel nacional, a nivel internacional. Y que también sirva como una referencia para que otros investigadores también pues lo puedan considerar como punto de investigación. Dejar abiertas las puertas de Radio Naval para que en una próxima ocasión también nos acompañe una vez que usted retorne de su viaje y comparta con nosotros sus experiencias y nos diga qué pudo visualizar a través de este proyecto importantísimo, bioprospección de la biodiversidad en el continente blanco. Ya. Gracias. Nuevamente agradezco pues a todas las personas que nos están escuchando y también de pronto mirando. Agradecer aquí al INOCAR, sí, por darnos esa apertura y poder hacer realidad los sueños como investigadores. Agradecer a las autoridades de la institución, sí, de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a las autoridades centrales, a la Universidad Central del Ecuador. Y pues sí, muy gustosos que cuando retornemos podamos nosotros compartir esas experiencias vividas y pues que sea pues también, como decía, un punto de partida para otras investigaciones. Que así sea. Muchísimas gracias. Amigos oyentes, hemos dialogado con Verónica Cando, doctora en química de medicamentos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, sobre su proyecto Bioprospección de la Biodiversidad en Suelo Antártico, en el marco de la 29ª expedición a la Antártida. Nos vamos a una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.